nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José, El Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por iTunes y en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es cómo mantener saludables a nuestros niños y adolescentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Cuando de la salud de nuestros niños se trata, recordemos que dos cabezas piensan mejor que una, cuatro ojos ven más que dos, el que no llora no mama y preguntando se llega a Roma. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos, gratis en español, en el 1-866-99-NIÑOS. Ya que agosto es el mes de la lactancia, la vacunación y la visión infantil, ofreceremos un consultorio pediátrico en vivo durante el programa, pues trabajando con los pediatras y otros profesionales de la salud, los padres precavidos podemos ayudar a los pequeños a crecer sanos y saludables, recordando las P's del cuidado pediátrico: prevención, preparación, prontitud, pedidos y preguntas. Tendremos la oportunidad de consultar de gratis y en español a dos pediatras, es decir, a dos doctoras especialistas en la salud de los bebés, niños y adolescentes. Llámenos y cuéntenos de lo que hace en casa para que nuestros niños crezcan en ambientes más sanos, con ejemplos más saludables, haciendo lo que les hace crecer fuertes y evitando lo que puede perjudicarles y enfermarles. ¿Qué le preocupa acerca de la salud de sus niños? ¿Duermen, juegan lo suficiente? ¿Se accidentan a menudo, están creciendo? ¿Comen de más, de menos o lo que no les hace bien? ¿Están engordando o están sobrepeso u obesos? ¿Tienen poca energía? ¿Pasan las horas mirando tele y jugando videojuegos? ¿Padecen sus niños de alguna condición crónica, tales como el asma o la diabetes? ¿Se pregunta qué hacer si en su familia hay condiciones de salud que tienden a heredarse? Estaremos discutiendo estos temas y más según sus llamadas en el 1-866-99-NIÑOS. Intercambiaremos consejos y sugerencias, conocimientos y experiencias sobre la salud infantil, juvenil y familiar. En el estudio, como invitada experta, contamos con la doctora María Wright. Ella es pediatra en Kaiser Permanente, ubicada ahora en Sacramento, y nos llegó aquí a San Francisco tempranito esta mañana. Un placer tenerla con nosotros, doctora Wright. Buenos días, gracias. Un placer. Es siempre un gusto tener profesionales que como usted generosamente comparten su tiempo y sus conocimientos. Es un placer. Sus ejemplos con nuestras familias. No sé si la doctora Amanda Jackson ya esté lista, pero también vamos a tratar por vía telefónica. Parece que sí ya conectaron. Desde Salinas, la doctora Amanda Jackson es pediatra en la Clínica de Salud del Valle de Salinas. Bienvenida a nuestros niños, doctora Jackson. ¿Nos escucha, doctora Jackson? Separe el teléfono de la radio y escuche el teléfono nomás y así estamos a la misma vez. ¿Ya nos escucha? Sí, escucho. Maravilloso. No cabe duda que el estilo de vida de los niños de este país y en estos tiempos es bastante diferente al de nuestras tierras de origen y al de tiempos anteriores. Tienen un mensaje particular a nuestras familias latinas sobre los hábitos saludables o los hábitos perjudiciales. Empecemos con la doctora Wright. Sí, pues en principio está la nutrición. Entonces, y ya sabemos que hay un problema con esto en nuestro país. Yo recomendaría más fruta y verdura, lo básico. Hacer ejercicio, no hace falta ser miembro de algún gimnasio. Está el parque, está pasear al perro, hay muchas cosas que uno puede hacer sin tener que gastar dinero. Después, los niños que juegan con la bicicleta, usar el casco. Si están en el coche, ponerlos el cinturón. Entonces, cositas así básicas. Así que estar muy pendiente de lo que entra a su organismo, de lo que consumen, de lo que comen, y que se muevan, que estén lo suficientemente activos para ejercitar esos pulmones y ese corazón. Y claro, proteger el tesoro, protegerlos amarrándolos cuerpo. Cuando están en la sillita o en la silla del auto, y los cascos para proteger la cabeza cuando están practicando deportes y afuera. ¿Qué añadiría usted, doctora Jackson? ¿Añade algo a esas sugerencias, doctora Jackson? No entiendo bien, lo siento, no es bien clara para mí. Sí, recomendaciones de hábitos saludables, hábitos sanos, costumbres buenas. ¿Para cuáles edades, doctora? A todas las edades, aquí estamos hablando bebés, niños y adolescentes. En general, lo que ayuda a mantenerlos sanos. Bueno, principalmente para seguridad, es la pregunta, o de nutrición. Seguridad, salud, para mantener a los niños sanos, saludables. Okay. Well, principalmente con la seguridad, comenzamos para practicar principalmente con lavando las manos. Es bien importante comenzar el primer día, porque los bebés no tienen defensas maduras. Mm-hmm. Es bien importante para toda la gente alrededor, bebés nuevos, para lavar las manos, para prevenir infecciones. Eso es muy importante para todo, y ahora que vamos a acercarnos a la temporada de la gripe, del flu, es la mejor medida de prevención para que se enfermen chiquitos, medianos y grandes. Lavarse las manos siempre que vayamos, antes de comer, después de usar el baño, después de trabajar, al llegar al hogar, después de haber estado en la calle. Sí, exactamente. Y una gripa chiquita para nosotros adultos es molestia, pero no es cosa grande. Pero igual gripa, igual infección para un bebé, puede causar neumonía, puede causar tiempo en el hospital con necesidad de medicamentos. Es más duro para los bebés, y una gota de moco tiene 1,000,000 virus, es bien contagioso. Y es porque tenemos para lavar las manos, y es difícil para curar porque no podemos ver las infecciones. Y es difícil a curar toda la gente, pero digo a mis pacientes en la clínica, si es su suegra, si es su tía favorita, no me importa, pero todos tienen para lavar las manos antes agarran los bebés. Buena costumbre. Recuerdo que así era mi hermana y mi cuñado. No dejaban que nadie tocara a los niños antes de lavarse las manos, por si acaso. Y es una buena costumbre para que los niños también sepan, sobre todo que se meten los dedos a la boca, que tocan objetos o juegan en la tierra, que es manera de mantener, de prevención, mejor que remediar, como dicen. Ya que mencionó hospitales, tarde o temprano deben visitar clínicas, ya sea para mantenerse sanos o si se lesionan o se lastiman. En general, ¿a dónde se debe ir si los niños se lesionan, se enferman o para sus vacunas y sus chequeos regulares? ¿Doctora Wright? Sí, pues lo primero es a su doctor. Ahora, si no tienen aseguranzas, hay varias clínicas del condado que hay en todas las ciudades. Si tienen Kaiser, es llamar al doctor, y ahí estamos para todo. De hecho, aseguranzas privadas como Kaiser tienen todo, desde emergencia hasta clínicas pediátricas regulares, sí, farmacias, laboratorios todo. Las que tienen otras aseguranzas privadas tienen sus otros especialistas, y los que tienen aseguranza como Medical, Healthy Families, Healthy Kids, también les conectan con a dónde ir. Todo niño hasta los 18 conectado. Años sí. En California, una aseguranza u otra califica, no importa dónde nació ni dónde nació sus familias. En el área de la Costa Central, yo sé que usted está en la clínica del Valle de Salinas. ¿Qué dice, doctora Jackson? ¿Las familias pueden acudir a la clínica con cualquier aseguranza o depende de qué aseguranza tengan? La clínica del Valle de Salinas, aceptamos todo tipo de aseguranza. Miramos mucha gente sin aseguranza también, porque somos la clínica más barata para en la Valle de Salinas, con médicos de calidad en toda área. So, aceptamos todo tipo de aseguranza y la gente sin aseguranza. Lo bueno de los niños en este país es más tiempo. Todos los niños pueden agarrar un tipo de aseguranza. Es programa de las vacunas, y se llama vacunas por niños, y cada tiempo un niño bebé necesita vacunas, podríamos agarrar citas y el gobierno paga para la cita. Qué importante destacar eso, porque como hablamos de prevención, esa es una de las maneras de prevenir condiciones que pueden ser fatales o con consecuencias perdurables. Así que prevenir vacunando, y así protegemos a nuestros niños y a los niños de su guardería y de su escuela y demás. Doctora, sé que hay algunas personas que tienen algo controversial o desconfianza de algunas vacunas. ¿Qué en general recomiendan los pediatras, doctora Wright? Pues yo en general pienso que yo estoy para vacunas. O sea que si vemos, y es lo que digo a mis pacientes, es mirar los números. O sea que sepamos todas las vacunas que estamos dando no causa ningún problema que uno debe preocuparse. Y cuando mira la prevención en contra con lo que te puede pasar, yo pienso que no es algo para pensar dos veces. Así que es nuestra responsabilidad. Ellos no pueden ir solitos, así que tenemos que llevarlos nosotros y consultar. Si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, hablarlos con el doctor. Familias, estamos en un consultorio pediátrico gratuito en español. Llame al 1-866-99-NIÑOS, que estamos listos para sus llamadas. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy dedicamos el programa a la salud de nuestros niños y adolescentes también. Prevención, atención, recuperación de lesiones, condiciones, aflicciones. Únanos con sus consultas, 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Rocibel de San Rafael. Y hasta rima su nombre con su pueblo. Bienvenida a nuestros niños, señora Rocibel. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Buenos días. Y están hablando sobre la salud de los niños, ¿verdad? Oh, sí. Cómo protegerlos de la gripe o de la salud que deben de comer. Es todo eso. Bueno, para mí lo más importante es estar viendo qué se les da de comer a ellos por su salud, viendo que en primer lugar pienso que para ellos es mejor darse comer cosas sanas, como decir verduras y frutas, no darles sodas, no darles cosas dulces. La verdad, estamos echando porras sonreídas aquí, porque sí, lo de la nutrición no se puede, no es... Es de lo más importante que se puede hacer. Así que no solamente lo que comen, sino lo que no comen. La señora Rocibel mencionó no sodas, por ejemplo. ¿Qué dicen las doctoras? Sí, la soda contiene demasiadas calorías, aparte de que es malo. O sea, no digo no tomen soda nunca, pero hoy en día estamos tomando demasiada soda y eso está creando mucho problema, especialmente con la obesidad. Pues yo sí digo que no hay que tomar nunca soda, porque no es necesario y hay sustitutos más sanos. De hecho, hicimos un compromiso que se dice un verano libre de sodas. Y con esa promesa habían hasta premios para los niños, porque se ha encontrado quien deja de tomar soda por un verano pierde ese hábito, esa urgencia, esa costumbre. Y es algo que no es necesario y de hecho sí tiene consecuencias negativa, sobre todo si hay tendencias a la diabetes o demás. ¿Qué diría doctora Jackson? ¿Apoya lo que dice la señora Rocibel y añade algo? Sí, que es difícil ahora porque como la cultura es aquí con cada esquina, con soda, chetos, muchas candies, cada fin de semana en los parties con soda, más piñatas con candies, es difícil con los niños porque lloran para que quieren para sus sabores. Y veo mucha gente están dando cosas que quieren sus niños solo porque lloran, no es porque necesitan. Y es bien difícil, pero ¿qué deben hacer los niños cuando quieren algo dulce? Es para comer frutas, como están diciendo, porque no debemos limitar frutas con los niños. Hay excepciones poco comunes cuando digo, no más manzanas o algo como así, pero casi no hay límites con frutas y son dulces, pero son dulces naturales. Uh-huh. Y no es cierto que se debe limitar los jugos azucarados, aunque sea jugos de frutas, diluirlos con aguas o hacer aguas frescas con pedazos de fruta, pero que la base sea agua, porque a veces toman demasiado de esos jugos cargados y en mucho azúcar, doctora Wright. Sí, no, y estos jugos artificiales contienen demasiado azúcar y no tienen suficiente nutrición. Incluso le digo a los padres, preparar de la misma fruta, uh-huh, en vez de comprar de la tienda. Hasta refrescar el agua con unas rodajas de esta fruta. Exacto. La otra, involucrar a los niños. Exacto. Es cuestión de costumbre, acostumbrarlos, sí, sí, y cambiar costumbres, porque sí, a veces quejan, piden los compañeritos y demás, pero ¿quién manda en casa? De los padres. ¿De quién es la responsabilidad de lo que se compre, lo que se come? Porque después no solo son las picaduras, sino también la debilidad, falta de energía. O hablemos un poquito de la obesidad, el riesgo a la diabetes y demás. No sé si esto aplica a la familia de Rosibel, pero sé que a todos los latinos estamos en peligro si no nos ponemos las pilas, ¿no es cierto? Sí, y no solo los latinos, a mí todos. Entonces es por eso que la énfasis está en que más fruta, más verdura, menos comida procesada. Se puede preparar en casa todo con los ingredientes. Y una cosa que no nos damos cuenta es, tenemos el control de cuánto azúcar, cuánto sal, cuánto aceite metemos cuando preparamos la comida. En vez de comprar algo ya preparado que contiene demasiado azúcar, demasiada sal. De hecho. Demasiado aceite. Y sobre todo la comida chatarra o en los restaurantes que uno no sabe exactamente cómo cocinan. Doctora Jackson, en el área de Monterrey, Salinas y demás, sabemos que muchos trabajadores del campo, donde allí mismo están creciendo esas frutas y verduras que también nos hacen. ¿Cómo invitamos a las familias a que consuman más de lo que trabajan? Es tan difícil, especialmente con la gente que trabajan bien, bien duros, si y no tienen mucho tiempo a cocinar, no tienen energía cuando llegan a la casa. Y es difícil, pero es exactamente verdad. La comida fresca que cocinamos en la casa es mucho más saludable. Y hay algo, no sé cómo se llama en español, pero es high fructose corn syrup. Sí. Ese endulzador basado en el maíz, uh-huh, que es un ingrediente que está en todo lo procesado. Sí, este es en casi todas las comidas en las tiendas, con plástico o caja, es en más de la mitad de la comida en proceso. Y este es bueno para las compañías porque es un preservativo, uh-huh, un preservative, uh-huh, pero es puro azúcar para nosotros. Y este es que tenemos para tener cuidado cuando compramos cosas en la tienda, tenemos para leer los ingredientes. Mm-hmm. Leer las etiquetas. Este azúcar nos debemos comprar para nuestros niños. Así que hoy todo el que nos llame le vamos a mandar folletos informativos, inclusive una lista del mandado para que apunte, y si el que lleva una lista sabiendo lo que va a buscar se deja llevar menos por la tentación o las ofertas de cosas que no son saludables. Como ustedes dijeron, lo que está muy empacado con cajas, con bolsas, tiene muchos preservativos y muchos de estos ingredientes no necesarios, posiblemente dañinos, cuando es mejor la comida más sana, orgánica, idealmente local, fresca, que los niños sepan exactamente lo que están comiendo. Familias, ese es el tema de hoy, la salud de los niños y adolescentes. Tiene luchas, tiene logros, compártelos, que hay líneas disponibles ahorita. No lo deje para luego, que después no hay tiempo. 1-866-996-4667. Le adelantamos a la señora Rosibel que le vamos a enviar unos boletos, quizá para el Bay Area Discovery Museum, ya que vive en el condado de Marin y tiene un niño de 5 años. También tenemos para regalar a quien nos llame hoy del Tech Museum, maravilloso museo de tecnología en San José, con exhibiciones excitantes, y en San Francisco del Cal Academy, que es en el Golden Gate Park, donde también hay hasta museos, acuarios, observatorios del espacio y demás. Fui a la clínica de la comunidad de Marín y vi a las familias que salían de la clínica y les hice unas preguntas. Miren lo que contestaron sobre el tema de hoy. Y ahora, voces de nuestra gente. Para mantenerlos sanos es muy importante la limpieza, pienso yo, en casa. Cada vez que salimos a la calle, solo entramos, lávense las manos, comer saludable, traerlos a sus chequeos siempre. Y cuando se enferman o se lastiman, igual traerlos al doctor para ver que todo esté bien. Lavarse siempre las manos, cuando llegan a casa, llegan de la escuela, traerlos al doctor siempre a su chequeo médico, es algo importante en la vida. Pues uno puede comer más saludable y no salir a comer tanta comida, como decir, la Burger King o McDonald's o algo así. Comer más verduras y frutas y hacer ejercicio. Que es bueno para los hijos porque crecen bien y son... Y es bueno porque para que sean saludables. Yo les aconsejo a todos los padres, bueno, a la comunidad latina también, que lleven a sus hijos a la clínica para tomarles sus vacunas y cualquier chequeo. Es importante para ellos, para que crezcan sanos y tengamos unos hijos saludables. Y muy lindo que era ver los parejitas jóvenes con sus bebés, personas mayores con sus adolescentes, hasta abuelitas y abuelitos encargados de llevarlos para mantenerlos sanos o cuando tengan síntomas. ¿Cómo saber si amerita una consulta de pediatra o si es una cuestión telefónica o un remedio casero? ¿Hay una guía general para nuestras familias, doctora Wright? Pues yo diría en general, bueno, primero es preguntar, pero lo que ahí va es decir que... cada año es mirar, es mejor ver si el niño necesita su examen físico. Después y eso es una vez al año, ¿verdad? Una vez al año. Por lo menos. En Kaiser, a partir de los 6 años, lo hacemos cada 2 años. Pero vemos a los niños anualmente para el examen de deporte, de todas formas. De todas formas, diría, si uno quiere, siempre un examen físico es una buena oportunidad para mirar todo en general. Cómo anda de crecimiento, cómo va la visión. Es una oportunidad de practicar acerca de cómo va en la escuela, si hay problemas en casa. Qué bueno que mencionó eso también, porque en la clínica pediátrica no solamente hablan de si tienen un golpe o una tos, hablan de la vida en general, sí, del niño, de la familia, si hay problemas en el hogar, si hay violencia o alcoholismo, sí, si hay estrés en la escuela, que pueden haber problemas de aprendizaje, porque recordemos, la salud emocional y mental es parte de, afecta la salud física, también está todo conectado. Doctora Jackson, ¿qué añadiría? Yo prefiero para ver los niños cada año. Yo sé las guías dicen cada 2 años, después 6 años, pero después 2 años, porque hay muchas citas en primeros 2 años, pero después 2 años yo prefiero para ver los pacientes sanos cada año. Y los pacientes con problemas, depende qué es el problema, pero por ejemplo con asma me gusta para ver como 3-4 veces por año, pero si hay niños sin problemas perfectamente sanos cada año, me gusta para cuidar cómo están creciendo y también cómo están aprendiendo en la escuela, porque especialmente en kinder, grado primero, grado segundo, hay muchos problemas que pueden venir, que podemos ayudar en la clínica, como para ayudar a los papás para hacer seguro la escuela, está ofreciendo máximo apoyo para cualquier niño. Porque y vamos a hablar ahora de eso en 2 semanas, que vamos a hablar del principio del año escolar. Pero ciertamente, y hay cupo en las líneas ahorita, familia, si llame, aproveche con su comentario, consejo, consulta, que si llama ahorita lo podemos acomodar. 1-866-99-NIÑOS es 1-866-996-4667. Y doctoras, cuando hemos tenido especialistas dentistas, especialistas en la visión infantil y demás, dicen que esas son partes también muy importantes que en la clínica general pueden hacer o echar un ojito para ver si amerita especialistas. Oh, sí. Y eso es la oportunidad del físico, porque se mira todo, lo básico, y si se ve que hay algún problema, entonces ya le referimos al especialista si es necesario. Y claro, a veces hay personas que cuidan más sus autos, sus coches, sus camiones y sus trocas, más que la salud propia. Pero acordemos, la salud de nuestros niños y adolescentes es responsabilidad nuestra. En verdad, vale más de lo que pueda costar. Porque ¿qué se puede hacer sin salud? Y eso bien lo saben las madres y padres de niños con enfermedades serias que ya quisieran tener esos niños más sanitos. Volvamos a la pregunta de cuándo saber si tienen que llamar a la emergencia o si consultar por teléfono. ¿Cualquier fiebre hay que preocuparse? ¿Cualquier, digamos, el moquito que estaba hablando la doctora Jackson? ¿Qué usted recomienda, doctora Jackson, que amerita una llamada o una visita? Perdón, no entendí muy bien. What symptoms would warrant a consult, like by phone or taking the child to the clinic? Algunos síntomas son más leves que se pueden atender en casa, otros es mejor que vean al profesional de la salud. Como casos de casi emergencias. ¿Para cuáles edades? ¿Para todas las edades? Sí, por ejemplo, ¿cualquier fiebre hay que llevar al doctor o depende de qué temperatura, qué calentura? Sí, claro, ok. Sí, es buena pregunta. Calentura es algo que mucha gente tiene miedo de las calenturas, especialmente cuando es en los bebés. Hay mucha preocupación de fiebres que causa convulsiones, por ejemplo. Y otra parte es, muchas veces, por ejemplo, con una gripa, hay pocos síntomas, como un poquito catarro y un poquito tos, pero la calentura es que espanta los papás. Nos asusta porque, como usted dijo, puede llevar las convulsiones, lo que puede lucir como un ataque epiléptico, y eso, claro, es hay que tomarlo en serio, doctora Wright. Sí, y depende de la edad. Entonces, como dice la doctora Jackson, estoy de acuerdo, antes de los 6 meses, incluso ya al mes, 2 meses de edad, la fiebre es más crítica. Una vez que ya el niño tiene 8 meses, 1 año, 2 años, la fiebre en sí un día no causa problema. Y explico a mis padres, es cuestión de cuánto tiempo dura la fiebre. ¿Y qué pueden hacer ellos para ayudar a bajar la temperatura, que sea más cómodo? Hidratación, chequear la temperatura cada 2 horas, porque a veces viene y va y el niño no te va a decir. Entonces, yo diría las 2 cosas es hidratación y vigilar cuánto tiempo le dura. ¿Y cotejar con la mano o con termómetro en la boca, debajo del brazo, en las nalguitas? Pues en las nalguitas hasta los 6 meses. Ya después pueden usarlo bajo el brazo. Excelente. No recomiendo lo que usan para la cabeza porque no es segura. No es tan confiable. Sí, confiable, sí. Maravilloso. Familia, estamos hablando de la salud de los niños. Recibimos sus llamadas en el 1-866-996-4667. Me acompañan como expertas respondiendo sus llamadas 2 pediatras, la doctora María Wright de Kaiser Permanente, Sacramento, y la doctora Amanda Jackson de la pediatra en la Clínica de Salud del Valle de Salinas. Ahora recibimos la visita en el espacio del anuncio comunitario de Eileen Harrington. Ella es la gerente del Centro Naturalista del California Academy of Science. Generosamente nos han donado boletos para que nuestras familias se lleguen a ese maravilloso tesoro de educación y diversión en medio del Parque Golden Gate. Bienvenida a nuestros niños, señora Harrington. Cuéntenos lo que está pasando estos días en el museo. Hola, buenos días, y me gustaría invitarles a todos a nuestra nueva exhibición y programa del planetario Earthquake, o terremoto, en la California Academy of Sciences. Es algo muy impresionante con mucho movimiento. Dentro de la exhibición puede entrar en un simulador de terremotos para experimentar los terremotos grandes del pasado de San Francisco. También tenemos un área con actividades para aprender qué hacer antes, durante y después de un terremoto para que su familia esté seguro. Y algo que a los niños les van a encantar son los bebés de avestruz, que tenemos para explicar que los procesos que causan los terremotos también influyeron la evolución de estas aves. Mire para allá, todo lo que aprendemos y de manera divertida, entretenida. Sí, la verdad, yo pienso ir, y la verdad que ir a ese lugar, algunas familias piensan que porque no es tan barato, digamos, cuesta algo que no se puede, pero la verdad, vale la pena esa inversión, porque esa visita en todo un día apenas da para ver todas las exhibiciones, la parte de acuario, la parte de observatorio, la parte del parque tropical, como una jungla tropical, la parte del ambientalismo, y como usted dice, van a tener hasta avestruces bebitas, que está relacionada a los terremotos. Mire para allá. Algo más antes de despedirla, señora Harrington, porque estamos muy agradecidos al Cal Academy of Science de San Francisco y en todos los programas vamos a regalar boletos. Bien, y también voy a decir que tenemos algunos días cuando es gratis para ciertos barrios de San Francisco. Entonces, dependiendo de su código postal, puede entrar gratis. Y para más información sobre eso y sobre todos nuestros programas y exhibiciones, tenemos muchos programas, actividades para los niños, puede visitar nuestra página web, calacademy.org, o llamar a 4115-379-8000. Maravilloso. La verdad que cuando fui la vez pasada, vi que habían también autobuses de paseos escolares. Así que invítele también, sugiérale a sus maestros de que vayan, que lleven a los niños al salón de clase una excursión. Aprenden de ciencia, de geografía, de historia, de todo tipo de las energías de las y de los... ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias. Y Eileen Harrington, que sí, ahora sí se está cargando el correo de las llamadas. Pasamos a la del señor Álvaro, que lleva un rato esperando. Bienvenido a nuestros niños. Señor Álvaro de San José, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo quiero compartir mi experiencia con nuestros hijos. Nosotros tenemos 5 niños y un bebé de 3 meses. Uy, felicidades. Y al principio éramos padres primerizos cuando nació el primero y no sabíamos cómo darle comida sana y le dábamos puras cosas que no estaban bien. Y lo que hicimos nosotros, el pediatra nos recomendó inscribirlos en ejercicios y todos nuestros hijos ahora practican fútbol y vamos a los centros comunitarios que no tenemos que pagar y eso ahí es gratis y hacen ejercicio y se divierten y se distraen. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué bueno! Y este es un testimonio que nos demuestra que aunque no hayamos lo hecho antes, podemos ahora hacer esos cambios. Y deportes, por eso hay que mencionar que vale la medalla de oro de México del fútbol en las Olimpiadas. A saber si nuestros niños llegan a ser atletas, se destaquen a esos niveles internacionales o no. Mientras tanto, se divierten, se ejercitan y se mantienen sanos. ¿Doctora Wright? Exactamente. Y felicitaciones otra vez, porque eso sí es lo que queremos. Es lo que queremos ver. Aprovechar de lo que hay en la comunidad. Exacto, y hacer los cambios. Quizás exacto. Con los primeros no lo hicimos, pero podemos hacer siempre cambiar. Puede aprender. Siempre se puede aprender. ¿Qué tal si a la familia del señor Álvaro le mandamos esos boletos del Tech Museum? Es otro lugar maravilloso de tecnología. Se supone que es para destacar el innovador en cada persona. Leí que tienen exhibiciones de Star Trek, del cerebro humano, de esos cohetes personales que podemos ir de aquí para allá con nuestra mochilita con fuego, de la genética de herencia y demás. Creo que para divertirse mucho con su familia. La doctora Jackson quería responder al comentario de Álvaro también. Sí, como otras cosas que son puramente gratis son a caminar, si todo en la familia pueden caminar, es cosa hermosa, especialmente ahora en el verano cuando hay más tiempo con el sol, y es bien para la familia, es bien para el cuerpo, el ejercicio, es bien para también un bebé 3 meses para tener aire fresca. Es cosa puramente gratis, como otros deportes en el parque. Exacto, deportes en el parque, correr y tirar el frisbee, el aro, las pelotas de distintos deportes, el correr nada más, trotar o ciertamente caminar en la naturaleza, escalar, trepar montañas. Y sí, como dijimos, en el verano los días son más soleados, más largos, también nos podemos deshidratar si no tomamos suficiente agua, así que siempre cargar nuestra botellita de agua y protector solar contra la insolación. Y tomar una sombrita de vez en cuando, como esperamos que lo hagan los trabajadores del campo, que también trabajan también muy duro, y estos veranos pueden ser también arriesgar la salud de las mamás y papás que están allí, manteniéndonos a todos alimentados. ¿Algo que quiera añadir, señor Álvaro? Adiós, señor Álvaro. Me dijeron que sí, que ya lo cortaron porque es hora de la siguiente visita telefónica. Y esta es la señora Catherine Vargas. Como mencionamos, la salud física es parte de la salud integral. Y hay un lugar que se llama en Marin Apple Family Works, donde ellos dan clases y grupos de apoyo para madres con niños chiquititos. Tienen muchos recursos y quiero que nos lo digan sus propias palabras de estos grupos que tienen en español para las mamás. Adelante, Catherine. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Doctora, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa. Nuestro programa, soy yo también. Muchísimas gracias. Sí, como tú decías, nosotros en Apple Family Works tenemos un grupo de apoyo y socialización. Un grupo de apoyo y socialización. Se cortó la llamada. Por lo que había leído en el volante, es para quien tiene bebecitos hasta que ya estén caminando, como los toddlers, los años 1 y 2 añitos. Y es tanto las mamás como los niños les enseñan a cómo mantenerlos sanos y cómo desarrollar ese vínculo, ese apoyo, ese apego, esa conexión entre los padres y los niños, que es la base, en verdad, de la salud emocional del resto de la vida. A ver si lo consiguen de vuelta, que parece que se colgó, pero está sintiendo la doctora Wright. ¿Es parte eso de la salud infantil y juvenil? No, sí, es principal, porque si no hay esa conexión, se hace difícil a veces cómo cuidar al niño, cómo cuidarlo adecuadamente. Entonces, sí, es importante. Y en nuestras clínicas tratamos de dar ese apoyo también si las mamás están un poco deprimidas o están con mucho problema en casa, ya sea el marido o otros problemas sociales. Exacto, porque se ha encontrado que cuando la mamá está deprimida, ya sea después del parto o por otras razones, afecta su capacidad de criar a los niños, de atenderlos y de dar lo que necesitan. Así que esa estimulación y ese apoyo, acudir a lugares como este. Vamos a conseguir de vuelta a la señora Catherine Vargas para que nos dé el teléfono de Apple Family Works, pero es en San Rafael, en el condado de Marin. Aprovechen las mamás latinas que cuando regrese nos va a cantar el teléfono. Mientras tanto, podemos pasar a la siguiente llamada o la cancioncita que nos pone Lorenzo. La llamada de María de Alameda, que lleva un rato esperando también. Muchas gracias. Adelante, señora María. Esta es una abuelita con dos nietos. ¿Qué nos cuenta? Buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Estoy llamando porque mi nieto de 6 años le dolía el pecho y la garganta y le han diagnosticado que tiene asma. Incluso le dieron un inhalador para que le ponga la nariz y le apriete, le echan como un pomito que lo presiona y mi pregunta es, y siempre se le tupe la nariz. Y a él siempre le gusta, pues, jugar afuera, le gusta ir al parque, le gusta jugar el partido. Hablemos de eso. Sí, y aparte de eso, mi pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones para que él pueda sanarse? Porque donde yo vivo tiene alfombra. Si es recomendable eso o cambiarlo a piso. Y también le encantan los peluches. Muy buenas preguntas. Así que hablemos de la respiración de los niños, condiciones como el asma, que tomen inhalador y cuál es el curso, qué ayuda a prevenir los episodios, si es algo que se cura o se va o que se puede hacer algo. Y en general los problemas de respiración, como dijimos, afuera, a veces con el polen y demás, otros niños tienen alergias y sí queremos que estén afuera, pero que no sufran de más. Sí. ¿Primero, doctora Wright? Sí, pues lo primero es un seguimiento cercano con el doctor para entender por qué se toman los medicamentos. Yo creo que en mi práctica eso es lo más importante, porque si no se entiende, no siguen los seguimientos, el niño sigue recayendo con el mismo problema. Definitivamente animamos a que los niños hagan ejercicio. La cosa es 30 minutos, una hora antes de ponerse a jugar, tendrá que usar su albuterol, el inhalador principal que se usa cuando está uno con que le falta aire o mucha tos. Muy bien. Doctora Jackson, ¿qué dice usted? Sí, una cosa importante con asma es que los niños pueden andar bien normal, pueden correr, que recio, pueden dormir sin tos. Y usamos a veces medicamentos para ayudar a los niños a quitar sus problemas con corriendo, y muchos niños con asma duermen con mucho tos y podemos quitar este también con los medicamentos de control. Así que el medicamento ayuda para que el niño pueda tener una vida normal y pueda así hacer sus deportes y estar afuera y todo. No queremos fragilizarlos o hacerles ver como que están enfermitos. No, tienen una condición que se maneja y con ese inhalador que se toma regularmente, o algunas personas lo toman cuando sienten que puede venir un episodio. Depende del tipo de asma. Okay, y es por eso que el seguimiento con el doctor. Muy bien. Cabe recalcar, lo que estamos haciendo aquí son unas guías generales. Obviamente no estamos diagnosticando ni dando recetas sin conocer al niño, pero sí hable directamente en la clínica de salud para ver para su tipo de asma y su nivel que necesita. Exacto. Sobre las carpetas, alfombras, la señora mencionó, ¿es mejor tener piso o aspirar frecuentemente? La realidad es mejor tener piso que alfombra, porque la alfombra agarra el polvo. Lo mismo que los peluches. Recomendamos un peluche, el resto a poner en la nevera o en la congeladora, porque eso también agarra mucho polvo. La realidad está en que muchas veces no podemos cambiar nuestras circunstancias. Maravilloso, exacto. Se brega con lo que hay y si se tiene que hacer carpeta, aspirarla frecuentemente. Exacto. Muy bien. ¿Qué tal si le mandamos unos boletos, ya sea al Museo de Arte de los Niños, el Moca Mocha en Oakland, para la señora María de Alameda, porque luego vamos a tomar a Magda, tenemos la cancioncita, pero parece que vamos a completar el anuncio de Catherine Vargas. Recuerden, esto es el grupo para mamitas en español de Apple Family Works. ¿Iba a terminar su descripción del grupo y el teléfono, Catherine? Sí, muchísimas gracias. Como decía, el grupo es completamente gratis, está dirigido a personas, a madres y a que están esperando y a mujeres que tienen niños hasta los 6 años. Están todos bienvenidos. Es un grupo que se reúne donde madres pueden explorar juntas, ¿verdad?, cómo es que los niños crecen y establecer amistades constructivas con otras madres. También las madres se reúnen a conversar sobre qué consejos, conocimientos y tradiciones de sus países pueden conectarse con otras madres. Uh-huh. Este grupo se reúne los martes y jueves de 10 de la mañana hasta el mediodía. Los martes el grupo se reúne en la clínica comunitaria de Novato y los jueves se reúne en la clínica comunitaria de San Rafael. Excelente. Estas son de 10 de la mañana hasta el mediodía. Son 2 horas para que las madres se puedan reunir, relajarse, jugar con sus hijos y conocer a otras madres latinas y compartir sus experiencias. Es un al mismo tiempo aprenden cómo es que sus hijos crecen sanos y pueden ayudarlos a ser inteligentes. Maravilloso. Ofrecemos el número, el teléfono, por favor. Oh, el teléfono pueden llamar a Leticia Jiménez, es el 415-505-3039. Perfecto. O también me pueden llamar a mí, Caterine Vargas, al 415-302-7391. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por eso. Excelente. Importante aprender sobre el desarrollo de los niños para ver lo que está pasando típicamente o posibles retrasos que necesiten intervención. También aprenden eso del apoyo mutuo. Sí. ¿Sonrío, señora? Sí, doctora. Es muy importante. Muy importante. Maravilloso. Pues muchísimas gracias por su trabajo en Apple Family Works. Tomamos la llamadita de Judy. Magda, después de esta cancioncita de... ¡Achú! Parece que me desviaron. Con abrigar me vi como dicen mamá. Ahora estoy malita. Cuidado, me vas a estornudar. ¡Hachú! Parece que me desviaron. Con abrigarme bien como dicen mamá. Si no te abrigas, tú te preparas. Mucho cuidado, cuidado si me dice mi abuelita. El abrigo. Cuidado si me dice mi mamá. Si no te abrigas bien, vendrá la enfermedad y en la cara de ti se reirá. Cuidado que voy a estornudar. Parece que me resfriaré. Con la abriga me vi como dicen. Ahora estoy malita. Cuidado que vas a estornudar. ¡Hachú! Parece que me resfriaré. Y aclaremos algo, porque tengo entendido... Tengo entendido que no siempre el resfriado viene de no tener suficiente abrigo, ¿no? Tengo entendido que a veces uno se enferma aunque esté abrigado, sí. Y a veces no está abrigado y es que no se debe enfermar, doctor Wright. Pues hay que tener en cuenta que el resfriado es por un virus. Uh-huh. Y es por eso que otra vez tenemos que lavar las manos, you know, uh-huh. Y si hay otra persona con esto, estornuda delante de usted y ahí ya lo tienes. Exacto, así que no viene necesariamente de tener frío, sino del virus que está muchas veces en las temporadas y demás. Así que lavarse la mano sigue siendo la mejor producción y claro, para que no estar incómodos, estar abrigaditos, como dice la abuelita de la canción. Pasemos entonces a la llamada de Judy, o no, Magda. Magda de Mountain View llegó primero. Adelante nuestros niños. Gracias, doctora, por esperar. Marisol, primero mi felicitación, mi admiración por la labor que está haciendo por los niños, porque los niños son el futuro de cualquier país del mundo. Gracias en nombre de nuestro dedicado equipo de voluntarios. Su labor es muy, muy importante. ¿Sabe que yo tengo una amiga que tiene un niño de 10 años que tiene serios problemas y la mamá, como no tiene mucha educación, no alcanza a pensar ni cómo resolver? Y como usted está trabajando por los niños, también yo no tengo niños, pero quiero ayudar a este niño. Y dije, La mejor persona más indicada, el camino más directo que me pueda dar una mano en este problema sería la doctora Marisol. Bueno, pongámosle el nombre de nuestros niños. No soy yo como individuo, sino nuestros niños como un recurso de conectar a las personas con los recursos, con las clínicas, con los profesionales y con otros padres de familia. Si dijo que el hijo de su amiga tiene muchos problemas, no sé a qué se refiere, pero pueden ser discapacidades o necesidades especiales. Y si es así, le adelanto que el sábado 7 de agosto, es el 7 o el 8, el sábado, en septiembre, vamos a estar en San José, que le queda cerca de Mountain View, y es todo para familias latinas que tienen niños con alguna necesidad especial, y es todo un día de conferencias, es gratis. La señora Teresa Montes de Oca estuvo aquí hablando de esto hace par de semanas. Y está bienvenida su amiga. Si llama el número de nuestros niños, deje razón que contestamos todo mensaje. Y si escribe a marisol@nuestrosninos.com, les respondo pronto para tratar de conectar nuevamente. Así que ya que su amiga no es la que está llamando, repitamos en términos generales. Para condiciones de salud, la clínica comunitaria. Sí, o su doctor, si tiene aseguranza. O si tiene un doctor, un consultorio privado. Sí. Maravilloso. Las escuelas también es otro lugar donde pueden tener recursos. Y el tipo de ayuda que necesita es grupos de padres o, digamos, psicoterapias. Exacto. Que tienen a veces hasta en la misma escuela. Así que en nombre de su amiga, gracias por llamar, señora Magda. Qué lindo, dedicada, sí, al futuro de nuestro planeta. Importantísimo. Doctora Jackson, ¿tendría algo que añadir a lo que dijo la señora Magda? Sí, de los temporales. Sí. Sí, de los temporales, sí, es toda la cosa es que aquí en California es la clima es casi igual todo el año. Cambia un poquito, especialmente con el sol, pero en verdad sí decimos que hay más gripes en agosto o en enero, o hay más estreptococo en agosto, septiembre, pero en verdad miramos esas cosas todo el año. Exactamente, no es solamente por la temporada. El año entero vivimos en un cuerpo que se puede enfermar o lastimar, que es otra cosa. Volviendo a la señora Magda, el productor Marco escogerá cuál tipo de boleto según su domicilio, y si dice que no tiene niños en casa, que ella misma vaya a divertirse, porque muchos de estos museos son tanto para los adultos como para los chicos y jóvenes, así que vaya a divertirse, ya sea al Exploratorium en San Francisco, al Centro Cultural La Peña, si se llega para Berkeley, porque qué lindo cuando nos ocupamos de los niños de nuestro prójimo, no solamente los de nuestro techo. La guía sobre el tema de hoy, tome nota para la consulta pediátrica, que aquí va. Soy la doctora Marisol de Proaba Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los niños se lastiman y enferman. Practicando las PES del cuidado pediátrico, los padres precavidos, los pediatras y otros profesionales de la salud podemos ayudar a nuestros pequeños a crecer sanos. Prevención, cuidado prenatal, leche materna, vacunas, ejercicio, sillitas de auto, acostar a los bebés boca arriba, nunca sacudirlos y evitar humo del cigarro. Preparación, tomar clases de primeros auxilios y tener botiquín y reserva de medicinas. Prontitud, tener teléfonos de emergencia a la mano y llegar a las citas puntualmente. Pedidos, pedir ayuda y apoyo, pedir segundas opiniones y pedir traducción si la necesita. Preguntas, preguntar sobre el diagnóstico, tratamiento y riesgos y pedir aclaración cuando no entienda. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Maravilloso. Y ciertamente, como dijimos anteriormente, hay lugares donde se puede ir a conseguir más información en directo, en persona. Añadamos que al grupo de Apple Family Works, las mamás que asisten a 4 de estos grupos gratis se ganan una tarjeta de Target por $20 para que compren algunas de las cosas que necesitan sus bebés, sus chiquitos o mamá misma, que tenemos que también cuidarnos nosotros como padres de familias para que cuiden a los chiquitos. Así que otra razón más de llegarse a Apple Family Works es martes de 10 a 12 en Novato y jueves de 10 a 12 en San Rafael, en las clínicas comunitarias. Acomodemos la llamada de la señora Judy, que lleva también un tiempo esperando. Adelante, Judy de Salinas. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, gracias por esperar. Un gusto saludarlas, volverlas a oír, que cada día nos educan. Todos los domingos estamos escuchando sus programas. Eso intentamos. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué tan bueno, qué tan necesario es para los niños cuando empieza el invierno ponerles la vacuna de la gripa? Porque como dicen que es un virus, entonces, ¿qué tan bueno es o qué tan necesario es? Excelente pregunta. Si estamos hablando de la vacuna de la gripe, también le dicen en inglés el flu shot. ¿Cuál es la recomendación pediátrica presente, doctora Wright? Pues lo primero es, si el niño tiene alguna enfermedad crónica como el asma o la diabetes, es principal, lo tiene que tener. Para niños que no tienen ningún problema médico, que son sanos, a partir de los 2 años, 3, 4 años, la ventaja está en que si te pones la vacuna y te enfermas, por lo menos no estás durando una semana entera tirada en casa. Entonces, porque la conveniencia es, los niños se quedan en casa, los papás se quedan en casa y es un problema. Y entonces, se pierde la escuela, el trabajo. O sea que esa es la gran ventaja. ¿Y qué tal para los adolescentes? Los adolescentes igual, o sea que si es un niño sano, solo está esa ventaja porque el flu cae a todo, o sea, todo el mundo cae. No discrimina. Así que no solamente puede evitar, sino que puede que si nos da, que sea una versión, o sea, más leve. Y así menos tiempo en casa, en vez de una semana, 2 días. Doctora Jackson, ¿qué añadiría? Sí, en los niños, especialmente si tienen asma o convulsiones o problemas de corazón, o también hay muchas familias con bebés en la casa. Hay muchos niños, 12 años, 8 años, con un bebé en la casa o un abuelo o una abuela. Y para dar la vacuna a todo en la familia es protección para los más chiquitos, los bebés, los más mayores. Y también para la gente con problemas como asma, convulsiones, diabetes. Y es bien para tener cada año porque la vacuna tiene efectos para un año. Entonces, si puede agarrar en febrero, está bien para un año de su protección. Y se puede, tengo entendido que clínicas como Kaiser, creo que es en octubre que las empiezan a dar, y es parte, hasta está incluido en el plan, porque en verdad a todas las edades, a veces vivimos con los abuelitos, con otras personas grandes que también tienen el sistema de defensa más vulnerable. Así que yo me la llevo poniendo cada año hace como 20 y pico de años y no he tenido ninguna queja, al contrario, creo que me ha salvado de muchos. Iba a añadir que para los que no tienen la aseguranza, está la Rite Aid, hay muchas farmacias que lo ofrecen. A un precio que no es muy caro. Vale la pena, la inversión en la salud. ¿Qué tal la gripe porcina? ¿Te acuerdas del...? Sí, ocurrió un año, pero ya no lo hemos tenido. Y cada año van viendo qué tipo de virus nos va a afectar. O sea, que ocurrió hace que 2 o 3 años y ya después de eso, ahora ya lo incluyen. Ese famoso swine flu. Sí. Así que en el flu, en la del grupo... La gripe en general incluye protección para para ese tipo. Sí. Familias, hablando sobre la salud de los niños, hay unos anuncios de interés familiar que nos interesa que tomen nota y regresamos enseguida. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Más de 80% de las bolsas de plástico del mundo se acumulan en basurales, ríos y el océano. Bolsas y botellas de plástico matan a miles de especies marinas. Somos Pedro y Rada de Norte Collective Hiperboreal y somos parte de la solución. Reduce, reusa y recicla. La solución está en nuestras manos. Tú también sé parte de la solución. Ve a costasalvaje.com. ¿Estás seguro que entiende cómo funciona una cuenta de crédito o lo que usted puede hacer para mejorar la suya? ¿Sabía usted que se necesita un puntaje de crédito para obtener un apartamento y que pueden ser rechazados debido a su puntaje de crédito? Tal vez usted necesita un coche, pero usted no puede conseguir un préstamo porque usted no tiene una historia de crédito. Mission Asset Fund es una organización sin fines de lucro que apoya a las personas a construir su estabilidad financiera. Se puede asistir a clases gratuitas financieras con cuidado de niños gratis y un préstamo que no tiene ningún interés y sin comisiones, que en realidad va a construir su crédito. Tome el primer paso hacia la estabilidad financiera para su familia hoy. Llame al 415-738-2559 o visite missionassetfund.org. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Qué bueno que Marco, el productor, añadió aquí un anuncio sobre la salud del planeta, porque está todo relacionado. ¿Acaso la salud de nuestros niños no mejora cuando la salud de nuestra agua, de nuestro aire, de más árboles produciendo el el oxígeno que necesitamos y demás. Así que enseñémosle a los niños también a cuidar el planeta Tierra, mantengamos los hogares sanos para que el hogar de nuestros niños, sus cuerpitos, se mantengan sanos. Estamos ahora con la doctora Amanda Jackson por vía telefónica de la Clínica de Salud del Valle de Salinas y la doctora María Wright aquí en el estudio en San Francisco. Estamos en el estudio de Univisión Latinomix tomando llamadas y discutiendo para mantener a nuestros niños sanos. Ya no nos queda tanto tiempo, pero ¿hay algún punto que quisiera recalcar, repetir o añadir, señora Wright, doctora Wright? Sí, brevemente, la comida nutritiva, más fruta y verdura, ejercicio, lavar las manos, como dijo mi compañera, la doctora Jackson, y tener consulta, hacer ese examen físico. Eso es importante. Sí, con el doctor. Y ese examen físico regularmente a todos en la familia, el examen dental es importante que se haga también, tengo entendido que una vez al año. ¿Qué dice la doctora Jackson? Doctora Jackson, ¿algo más que quisiera añadir antes de la siguiente guía? Sí, estuvimos platicando de nutrición, de actividades físicas, de prevención de infecciones. Sí, es la otra cosa que recomiendo para todos mis pacientes, dos cosas diferentes, son unas para salud de los dientes, uh-huh. A lavar los dientes y también para ver la dentista cada 6 meses. Y la otra cosa bien diferente es para tener libros en la casa, para tener tiempo leyendo, para todo, porque parte de la salud en los niños es para querer escuela, para aprender en la escuela, para tener su educación de high school, para ir al colegio si quieren, y comienza con libros en la casa cuando son bebés. Eso, y a saber si son futuros profesionales de la salud, a saber si se hacen enfermeros, médicos, cirujanos, de los técnicos de laboratorio o demás. Hace falta muchos científicos para mantener nuestros cuerpos, corazones, comunidades sanas. Familia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, la doctora María Wright, la doctora Amanda Jackson. Gracias a ustedes, familias, que todas las semanas y todos los días están compartiendo, consultando, contribuyendo a la buena salud de nuestros niños, adolescentes y familias. Agradecemos a todo nuestro equipo de voluntarios, en la producción Marco Berger, en la dirección Sara Calderón, en el teléfono Silicer Ramos y hoy en los controles nuestro Lorenzo Plazola. Gracias a las estaciones que nos transmiten, saludo Porfirio en la KBBF. Saludos a la buena gente aquí de Latinomix, de la Tricolor, José el Sembrador 700 AM, Qué Bueno, KWMR, Radio Antigafo, Miroradio.com y Paraíso en Marcha Radio. Gratitud sincera a todos los que trabajan por nuestros niños, ya sean en los laboratorios, en las clínicas, en las escuelas, en las bibliotecas, en las iglesias y en los vecindarios. Doctora Wright, ¿cómo se despide? Pues ha sido un placer. Y si me invitan otra vez, estoy lista para venir. Ha sido un placer. Le tomamos la palabra. Doctora Jackson, ¿cómo se despide? Sí, está bien. Yo tenía mucha dificultad a escuchar. Pero sí. La escuchamos muy bien. La escuchamos muy bien. Muchísimas gracias. A veces no estoy segura si estuve contestando la pregunta porque no escuché bien todas las palabras, pero... muchas gracias por invitarme. Salió muy bien. Recuerden, familias, menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. No olvidemos la supervisión, pues al ojo del amo engorda el caballo, y sirvamos de buenos ejemplos para no predicar la moral en calzoncillos, ya queda tal palo, tal astilla. Nos vemos la próxima vez en el mismo canal a la misma hora, cuando estaremos hablando. Es un programa especial de canciones infantiles con Juan Sánchez. Adelante, familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.